Incluso algunos de los que nos hablaron o qué sé yo, no están hoy día siguiendo tu camino, y te pedimos que tú nunca permitas que esa llama se apague en sus corazones. Queremos creer, como dice la Escritura, que esa semilla que tú pusiste va a germinar. Temporalmente puede estar ahogada por algo, pero que nunca se apague la llama. Recuérdanos, Señor, lo que te costó a ti, que hoy día nosotros pudiéramos disfrutar de tu presencia. El castigo, dice, de nuestra paz fue sobre ti. Y sabemos que físicamente fue de una crueldad impresionante, pero espiritualmente no podemos ni siquiera imaginar lo que significó para el Señor Jesucristo quedarse sin la presencia del Padre en un momento determinado. Cuando Él clama de por qué tú lo has abandonado, no podemos ni siquiera dimensionar lo que eso significó para el Señor, que por primera vez se quedaba sin la presencia del Padre a su lado. Que nunca se nos olvide, Señor, la sangre que fue derramada por mi persona. Que nunca se nos olvide que Jesús fue enviado a esta tierra para salvarme a mí. Que nunca se nos olvide que el Señor vino para pagar algo que nosotros debíamos pagar. Desde ya hoy día ponemos, Señor, a todas las personas que podremos invitar o con la cual nos cruzaremos, ponemos a todos aquellos que van a venir para que sean atraídos, como dice la Escritura, con cuerdas o lazos de amor, y puedan conocer esa vida maravillosa que tú nos has dado a conocer, Señor, a todos los creyentes de la tierra. Atamos, Señor, a Satanás y a sus huestes en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú nos has dado, para que no estorben, Señor, a aquellos que van a venir y que van a conocerte. Los atamos a todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús, porque tenemos poder para hacerlo. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú te muevas con completa libertad ese día. Que tú puedas abrir los ojos, así como abriste los ojos nuestros en algún momento, para poder ver esta maravillosa y única verdad que es tu verdad, Jesús. Oramos, Señor, para que todo esté impregnado de tu Espíritu Santo en ese día y se produzca una vez más el milagro más grande de todos, que es el que una persona nazca de nuevo. Ese es el milagro más impresionante que puede haber, que una persona pueda nacer de nuevo y pueda conocerte, Señor. Te pedimos, Señor, que ese día todos podamos estar unidos en pos de un mismo objetivo y que podamos dar batalla. Y sabemos que va a haber victoria tuya, Señor. Oramos, Señor. Oramos, Padre. Oramos, Señor. Oramos por nuestro país. Oramos por nuestra sociedad. Oramos por todos aquellos que conocemos y que además se autoengañan y creen que están bien, cuando el destino que les depara es terrible, Señor. Que no nos cansemos, como dice la Escritura, de hacer el bien, porque a su tiempo y en su momento segaremos. Que no nos cansemos de dar testimonio de ti. Que no nos cansemos de tender una mano, de tener misericordia, de compartir lo que tú eres, Señor. Que no nos cansemos, Señor, de hablar la palabra que tú quieres que hablemos, y que con nuestra vida podamos mostrar que somos lo que decimos ser, Señor. Con todas nuestras imperfecciones tú nos puedes usar, Señor. Con todas nuestras debilidades tú nos puedes usar, Señor. Gracias te damos, Señor. Te alabamos, te adoramos, Señor, en esta noche. Exaltamos tu nombre una vez más, Jesús. Proclamamos que no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Tú eres el único Dios verdadero. Y Jesucristo es el único en el cual la sociedad, la gente en general, puede encontrar salvación. Es el único. No hay otro camino. No hay otro camino. Como el mismo Señor lo dijo. Hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida. Todo pasa forzosamente por Jesucristo. Por Jesucristo. Señor, saca el temor de nuestra vida. Danos sabiduría, sabiduría, saber qué hacer y qué decir en el momento exacto con las palabras precisas. Parecerá extraño, pero a veces a lo mejor tendremos que quedarnos callados en un momento determinado. Pero danos sabiduría para poder alcanzar a aquellos que no te conocen Bendice a la iglesia de este país, Señor, de nuestro país. Bendice a todas las congregaciones de nuestro país, Señor, para que cada uno, en la forma que tú les has dado, de acuerdo a la visión que tú les has dado a cada uno, ellos puedan alcanzar a los que no han sido alcanzados con el mensaje de la reconciliación, el mensaje del Evangelio. Bendícenos, Señor, para que todos podamos exaltar tu nombre y ponerte en alto, y que sea claro que hay un solo Dios, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Alabamos tu nombre, Señor, en esta noche. Te damos gracias por la forma que tú eres, como tú eres. Gracias por haberte dado a conocer a nuestra vida. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias porque nosotros ahora sabemos que deberíamos haber estado en esa cruz y que tú no, pero porque esa es tu gracia, ese es el amor inmenso que tú tienes. Como decía el apóstol Pablo, o sea, si no hay nadie, que ni siquiera va a morir por alguien bueno, pero tú, Jesús, viniste a morir. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, y te adoramos. Gracias te damos. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Alabamos tu nombre, Señor. Bendito eres tu Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, mi Dios. Te damos gracias al Señor, hermano. Así que, bueno, el próximo sábado nuestra reunión evangelística. El martes está la reunión de oración. Como ya saben, dos miércoles más, el 2 de octubre, comienza el último ciclo de este año de la Escuela de Entrenamiento Bíblico. Y el viernes sus reuniones normales de grupos por las casas. Ya, que el Señor los bendiga, hermano. Cuestionarios.